En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, como siempre es un gusto acompañarlos acá en Escena Indie, este programa donde tratamos de mostrar artistas independientes, muchos de ellos alternativos, que se mueven dentro del rock, el pop, fusiones. Y también muchas veces mostramos también tendencias electrónicas, como el día de hoy, que vamos a escuchar un DJ que se ha convertido en uno de esos grandes exponentes del hard techno en todo el mundo, y es colombiano. Su proyecto se llama Funk Tribu, y es lo que vamos a escuchar hoy en Escena Indie. Su propuesta es muy hard techno, que retumba desde los altavoces. Y en los escenarios las luces parpadean al ritmo de sus crudas mezclas. Estoy hablando del DJ colombiano Funk Tribu. Bastante joven. Inició muy joven y ya se ha convertido en uno de los grandes de estos sonidos a nivel global. Inició desde los 15 años. Ahí empezó con sets de música electrónica que producía en el computador de su propia casa, inspirado en la música que escuchaba su familia, que era rock, pop, disco, eurodance, entre otras músicas. Pues qué tal, escuchamos un poco del sonido de este DJ colombiano y escuchemos lo que es hasta ahora su único disco. Realmente tiene diferentes EP, diferentes mezclas, pero vamos a escuchar hoy, entre otras, porque el álbum no es que sea muy largo, así que vamos a escuchar diferentes producciones de este Funk Tribu. Vamos a escuchar Against All Odds, del año 2024. Vamos a iniciar con esto y volvemos con mucho más acá en Escena Indie. Funk Tribu, en la emisora cultural de Pereira. Okay, one more time. You are. Escena Indie. Música sin barreras. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Wanted. I'm Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. you make me feel. This dream is so real. The way you make me feel. I get real high. I take a deep breath. I take a deep breath. I get real Escena indie, propuestas diferentes, música alternativa. Tonight all the girls look great, I'm feeling some eyes on me. Yeah, tonight we can misbehave, I checked in a private suite. Hey girl, I might be an ex mistake, so let's do it privately. Yeah, when the lights go down it's late, I'm heading back quietly. Tonight we can misbehave, tonight I'ma take it further. Too many nights I've been off my face, I hate when I'm feeling sober. I need to be feeling loose, I like when he turns, try moving closer. I think we should leave this place, I'm down for a game, I ain't talking poker. Look great, I'm feeling some eyes on me. Yeah, tonight we can misbehave. I checked in a private suite. Hey girl, I might be an ex. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Estamos escuchando Funk Tribu, DJ colombiano que la está rompiendo también en otras partes del mundo, sobre todo en Europa. Se convirtió realmente en una revolución sonora que ya resuena en escenarios internacionales como el Boiler Room, va a un festival, Awakenings, Kappa Future Festival, Hot Berlin y hasta Stereo Pigni en Colombia. Su nombre es Eduardo José Montañez Sánchez, mejor conocido como Funk Tribu. Ha sabido cómo crear su propia música, dejando una huella. Él estudiaba ingeniería de sonido en Bogotá, como muchos jóvenes, y pues de ahí ya salta incluso a estar en los grandes festivales del mundo y radicado en Berlín. Y Y como ha estado ya en diferentes festivales, pues uno de estos es Estéreo Picnic en Colombia. Este festival presentaba a este artista en su portal de la siguiente manera, abro comillas. Funk Tribu empezó en la escena local y gracias a su éxito Funky Tribu llegó a oídos, festivales y venues alrededor del mundo. Eduardo tiene en sus manos una fórmula única en la que el trance, el techno y los sonidos ácidos confluyen para perdernos en medio del rave. El joven prodigio en el FEB 2025. Cierro comillas, así presentaba el festival Estéreo Picnic, festivalestereopicnic.com, a Funk Tribu. Pues escuchemos un poco más de este artista acá en Escena Indie de la emisora Cultural de Pereira. Escena Indie. Propuestas diferentes. Música alternativa. Escena Indie. Sonidos rebeldes e innovadores. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Esto es Escena Indie acá en 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Recuerden, ustedes pueden escribirnos, dejar sus comentarios a través del WhatsApp 318-7900-700. 318-790-700. Esto es Radio de Interés Público, que origina desde el Centro Cultural Luz y Tejada en el corazón de Pereira. Y estamos en gran parte del centro occidente de Colombia, 97.7, y en el mundo en emisoraculturaldepereira.com. Hoy con el sonido fiestero, algo más, realmente más volado, más enérgico. Hoy algo tecno, pero diferente. Es un sonido electrónico y es el joven Funk Tribu. Eduardo, su nombre, pero su proyecto se llama Funk Tribu. Recordemos, es productor y DJ colombiano. Hoy en día reside en Berlín. Su música está fuertemente influenciada por el sonido electrónico de los años 90 y 2000. Y crea algo así como una atmósfera, algo retro futurista. Su gran éxito, Funky Tribu. Pero Funky, ese Funky, es como con el pH del fono, Funky Tribu. Este DJ es conocido por dar forma a ese sonido trance con producciones que modifican géneros. Sus producciones incluso se encuentran en grandes marcas. O sea, como productor también ha llegado al mundo de las marcas, publicidad y demás. Funk Tribu, hoy en Escena Indie, los dejo con un poco más de su música. No se muevan de la emisora cultural de Pereira. Yo los espero en otra emisión de Escena Indie. A todos, mil gracias. Chao.